Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras. Hola, hola, qué gusto enorme volver a encontrarnos. Les saluda Génesis R. Cruz desde la cabina del informativo mesoamericano Voces Nuestras, hoy en la emisión número 901. Aquí seguimos haciendo comunicación popular, comunitaria y feminista en tiempos donde alzar la voz es un acto de valentía y organizarse es urgente. Desde México hasta Panamá, las voces de nuestros pueblos siguen sonando fuerte. Voces que resisten, que denuncian, que cuidan la vida, los cuerpos y la tierra. Un abrazo muy grande a quienes nos escuchan desde sus comunidades, en el camino al trabajo, en el bus, en la cocina o con el primer cafecito del día. Y un abrazo inmenso de esos que sostienen para nuestra red de corresponsales, radios comunitarias y organizaciones aliadas que hacen posible que este informativo siga latiendo desde los territorios. Les recordamos que puede encontrarnos en redes sociales como Voces Nuestras y también en vocesnuestras.org, donde la información se cruza con la memoria, la acción y la esperanza colectiva. Y ahora sí, vamos con los titulares de esta semana. En El Salvador, el pueblo vuelve a las calles para denunciar represión y crisis social. En Panamá, comunidad Nove Buglé fortalece conciencia y compromiso en taller antiminero. En Nicaragua, orden religiosa española anuncia su salida del país en medio de la represión estatal contra la iglesia. En Costa Rica, movimiento de valientes rechaza declaraciones que normalizan la violencia sexual contra personas menores de edad en plena campaña electoral. En Guatemala, voces del movimiento estudiantil reflexionan sobre la importancia de defender la universidad pública. En México, comunicar en lenguas maternas, una deuda histórica del Estado con los pueblos. En Honduras, grupos sociales y territoriales rechazan la legitimidad del nuevo gobierno. En México, investigación etnográfica rescata saberes y cosmovisión en torno a la meliponicultura en la Sierra Norte de Puebla. Y en Guatemala, semillas ancestrales viajan al Banco Global en Noruega como una apuesta por la resiliencia y la soberanía alimentaria. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras. El Acuerdo Nacional contra la Desinformación y los Discursos de Odio, en el marco de las elecciones nacionales del 2026 en Costa Rica, es una iniciativa colectiva, construida desde la colaboración entre la academia, organizaciones sociales, medios de comunicación, la sociedad civil y organismos internacionales, comprometidos con la promoción de una cultura de paz, defensa de la democracia y la libertad de expresión. Escuchamos a Daniela Chacón Mendoza, presidenta de la Asociación Centro Ciudadano de Estudios para una Sociedad Abierta, ACCESA. Desde ACCESA les invitamos a sumarse al Acuerdo Nacional contra la Desinformación y los Discursos de Odio para estas elecciones nacionales 2026. Es una acción muy importante para un voto informado y fortalecer la democracia. Es fundamental que los partidos políticos, como instituciones esenciales del sistema democrático, se abstengan de promover por sí mismos o por medio de terceros campañas de desinformación e insten a sus militantes y dirigentes a no contribuir con su propagación. En toda sociedad democrática, es vital contar con un sistema de medios de comunicación comprometidos con un periodismo riguroso y de calidad. De la misma manera, es esencial que la ciudadanía asuma un papel crítico y activo en la información electoral que recibe y no contribuya a propagar información no verificada. Escuchamos una invitación de Randall Brenes Suárez, oficial de Gobernabilidad Democrática y Desarrollo Humano del PNUD Costa Rica. Te invitamos a ser parte del Acuerdo Nacional contra la Desinformación y los Discursos de Odio. Visita la página web ojoconladesinformacion.org para que puedas conocer cómo involucrarte y cómo comprometerte con este esfuerzo que tiene que involucrar a todas las personas y organizaciones en el país para proteger la convivencia democrática. Este es un mensaje de las organizaciones articuladas en la iniciativa Ojo con la Desinformación y esta emisora. En El Salvador. Organizaciones sindicales, sociales y comunitarias de El Salvador arrancan el 2026 movilizándose en las calles salvadoreñas, alzando la voz frente a la represión, la crisis económica que golpea a las mayorías, los despidos masivos y la corrupción estatal. En un contexto marcado por el autoritarismo y el cierre de espacios democráticos, la protesta vuelve a ser un acto de dignidad y de esperanza colectiva. Desde El Salvador, Alfredo Carías nos envía el reporte. ¡Alto! ¡Ale! En San Salvador se realizó la primera marcha del año 2026, convocada por diversas organizaciones sociales salvadoreñas que tomaron las calles del país para expresar su rechazo a las políticas del actual gobierno y denunciar una serie de problemáticas que aseguran afectan gravemente a la población. Entre las principales demandas destaca el fin del régimen de excepción, bajo el cual miles de personas han sido encarceladas sin el debido proceso, así como la denuncia de cientos de muertes ocurridas en centros penitenciarios, hechos que las organizaciones califican como graves violaciones a los derechos humanos. Mi nombre es Sonia Urrutia, vocera y representante del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular. Este día estamos conmemorando los acuerdos de paz, 34 años, en el cual pues se le puso fin a esa cruenta guerra, ¿verdad?, donde murieron tantas familias, muchos que fueron al exilio, pero ahora nosotros, a la par que conmemoramos, pero también creemos que es necesario no solo conmemorar, no solo reivindicar, sino que denunciar los diferentes retrocesos que hoy por hoy el pueblo salvadoreño enfrenta. La movilización también se pronunció contra los masivos despidos en el sector público, el alto costo de la vida, las reformas al sistema de pensiones, la falta de transparencia en el uso de los fondos públicos y los reiterados señalamientos de corrupción estatal. Estamos viviendo, pues, donde todas las instituciones públicas están cooptadas por el Ejecutivo. No hay autonomía para las organizaciones, para las instituciones. Contamos con un debilitamiento de las instituciones judiciales al servicio de un rey. ¡Rayi fascista! ¡Vos sos el terrorista! ¡Nayí! ¡Opresor, tirano y dictador! ¡Tú que estás mirando! Lo que ustedes están escuchando ahorita son los gritos de muchas madres que han salido a manifestarse pidiendo la libertad y encontrar el paradero de sus hijos e hijas que han sido desaparecidas bajo el régimen de excepción en El Salvador. ¿Cómo se llama su hijo y cómo desapareció? Mi hijo se llama Jefferson Alexander, lo tiene régimen, no me lo quiere dar con carta de libertad y hasta ahora no me dan respuesta sobre mi hijo. Le han vuelto a poner los delitos de los que él ya le habían puesto los policías. Y hasta ahora no me le dan respuesta a mi hijo. De Izalco para Mariana y hoy para el Secot, sin tatuajes, sin vicios, ningún tipo de cosas, y me lo tienen en el Secot. Mi hijo no es pandillero, por eso yo defiendo, aquí estoy. Si es pandillero yo no lo defendiera, pero porque es inocente ando aquí. ¿Y su hijo a qué se dedicaba? ¿Estudiaba? ¿Trabajaba? ¿Cómo fue detenido? Trabajaba en una granja, porque nosotros no teníamos, ¿cómo le puedo decir? Trabajaba en zonas rurales, entonces trabajaba en una fábrica de gallinas, unas granjas. Eso era el trabajo de él. ¿Y cómo fue capturado? En mi casa lo llevaron preso. ¿Bajo una denuncia anónima? No llevaban orden, solo se lo llegaron a traer. O sea, entonces lo detuvieron solo para llenar la cuota que la policía tiene que tener. Dijo la policía que le hacían falta 3 para completar. Eso, lo que han hecho, tanta injusticia, deberían de ser justos. Si el presidente no quiere ver esto, que sea justo y correcto en todo lo que están haciendo. Eso es lo que pedimos, justicia para los inocentes. Durante la jornada, las consignas, pancartas y discursos coincidieron en un mensaje común: la exigencia de justicia social, respeto a la dignidad humana y el derecho de la ciudadanía a vivir sin miedo ni precariedad. A pesar del clima de tensión, la marcha transcurrió con un espíritu de reivindicación y esperanza, reafirmando que la lucha social sigue viva y que las calles continúan siendo un espacio legítimo de expresión ciudadana. Para las organizaciones convocantes, esta movilización marca el inicio de un año de resistencia, memoria y organización popular, con la convicción de que la voz del pueblo no puede ser silenciada. Informó para Voces Nuestras desde El Salvador, Alfredo Carías. En Panamá. Autoridades y representantes de la comarca Nave Buglé en Panamá participaron en un taller comunitario realizado en San Félix, provincia de Chiriquí, para analizar la situación actual de la minería en Panamá y sus impactos en los territorios. En este espacio se abordaron los riesgos del extractivismo minero, la lucha antiminera en el país, el escenario de la mina de Donoso, la necesidad de su cierre seguro y la moratoria minera, reafirmando que la defensa del territorio es una lucha colectiva, consciente y permanente. Desde Panamá, Dania Betsy Batista Guevara, de Radio Temblor Internacional, nos comparte el reporte. El pasado 24 de enero se realizó en San Félix, provincia de Chiriquí, el taller Situación de la minería en Panamá y perspectivas. El mismo fue organizado por el Movimiento Panamá Vale Más Sin Minería y el Centro de Incidencia Ambiental CIAN, cofacilitado por la Fundación para el Desarrollo Integral Comunitario y Conservación de los Ecosistemas en Panamá, Fundicep, y con el apoyo del colectivo Voces Ecológicas, la Red Nacional del Agua y la Asociación Ecológica El Colibrí. En el mismo participaron autoridades y representantes de la comarca Nove Buglé y analizaron los impactos del extractivismo minero, la lucha antiminera en Panamá, la situación actual de la mina de Donoso, riesgos y su cierre seguro, así como la moratoria minera. Escuchemos las voces de algunos representantes del pueblo originario Nove Buglé. Y no es nuevo para nosotros, la sociedad Nove, de que un gobierno desconozca los derechos de los pueblos indígenas y que desconozca también sobre los recursos naturales del suelo que es de la comarca. Porque la Constitución mismo lo establece que es del Estado, pero ellos no lo entienden quién es el Estado. El artículo 48 de la Ley 10 estableció sobre los recursos naturales. Había muchos cierres en eso, pero con la lucha de la calle de 2011, que algunos ya me anticipó, allí se deroga, pero amplía con la Ley 11 sobre los recursos naturales hídricos de la comarca. Prohíbe totalmente la extracción o explotación de otros recursos de la comarca. Y no es un cualquier ley, no es una resolución, no es un decreto, es una ley que se constituye mediante una lucha de los pueblos. Y aunado a eso están los derechos internacionales de los pueblos originarios. Ya los panameños somos conscientes de lo que pasó en Santa Rosa, en Minas de Remanza y ese otro, ¿verdad? Panorama que estamos viendo que ya no es de Perú ni de Colombia. Lo estamos viendo en los cuatro carnes. Como panameños, tenemos que buscar nuestra seguridad nacional. O sea, no comarcal. Y como comarcano, por supuesto de la comarca. Tenemos intereses. El interés de los recursos naturales, del agua. ¿Cómo me va a decir el de Remedio, de Toledo, de San Félix, de San Lorenzo? No me interesa desde un nuevo vecino, río nace de la comarca. Fonseca, San Félix, Cubíbora, Río San Pablo, Río Cobo, o sea, una otra va a necesitar un futuro porque los ríos se van a escasear. Ya estaba viendo el problema del petróleo a nivel global. Otra guerra puede ser por el agua, ¿ya? Este taller reafirma que la defensa del territorio es una lucha colectiva, consciente y permanente. Desde la comarca Nove, el compromiso sigue firme: resistir, proteger y alzar la voz por la vida y las futuras generaciones. Desde Panamá, soy Dania Betsy Batista Guevara, de Radio Temblor Internacional, para el informativo Voces Nuestras. En Nicaragua.

pues de que la niña sepa de que ella es una de las privilegiadas al tener educación superior. Magda, por último, ¿qué mensaje le darías a las madres y los padres de los estudiantes que han decidido alzar la voz para defender la autonomía, para defender los derechos estudiantiles? Contarles la historia real del país, la historia real de todos los guatemaltecos, de cómo es la realidad, no lo que se ve en televisión, no lo que se mira en internet, la realidad de pobreza e ignorancia que se mira en Guatemala, en el área rural, en asentamientos, la poca educación sexual que tienen muchas mujeres a este tiempo, y seguirles diciendo que tienen que pelear por sus derechos, apoyarlos, escucharlos, aconsejarlos, que sigan siendo combatientes para ayudar al pueblo de Guatemala, que es el que paga su educación superior. Saludamos a todas y todos los estudiantes que aún siguen siendo criminalizados por defender la educación superior en Guatemala. Para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, reportó desde la ciudad de Guatemala Herbert Reyes. En México. En hospitales, juzgados, instituciones públicas y en la mayoría de los medios de comunicación, el español continúa siendo el único idioma presente, dejando por fuera a millones de personas hablantes de lenguas originarias en México. Esta exclusión no solo dificulta el acceso a derechos, también profundiza la discriminación y el desarraigo. En un país con 68 lenguas, garantizar la información y atención en las lenguas maternas es una obligación del Estado y una condición básica para la justicia y la vida digna. Escuchemos a Pascuala Vázquez Aguilar, mujer defensora ICETAL y vocera del Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio, Modevite, en una nota que nos llega desde Chiapas, México, gracias a nuestra compañera Leticia Hernández, desde Radio Guayacocotla. Un saludo en este programa informativo Voces Nuestras. Desde México les compartimos la siguiente información. Las lenguas maternas son importantes. Sin embargo, cuando acudimos a un hospital, a un juzgado o a una institución de gobierno, o cuando recibimos información a través de los medios de comunicación, ya sea en la radio, la televisión o los periódicos, el español es muchas veces el único idioma que se escucha. Esto no solo dificulta los trámites, también nos hace sentir ajenos y excluidos a quienes hablamos nuestra lengua materna. El Estado tiene una deuda histórica con los pueblos, crear espacios donde las personas se sientan con la confianza de preguntar, expresarse y ser tomadas en cuenta. Esto sucede en México y en el mundo. Por eso, es fundamental que las instituciones públicas garanticen que la información se brinde en las lenguas maternas. Recordemos que en México hay 68 lenguas además del español. Y también les preguntamos y nos gustaría saber, en sus comunidades, en sus países, ¿qué lenguas o qué idiomas se hablan? También recordamos que las lenguas o idiomas no solo sirven para comunicar, también transmiten saberes y formas propias de entender la vida comunitaria. Y Radio Guayacocotla platicó con Pascuala Vázquez Aguilar, mujer defensora CELTAL y vocera del Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio, Modevite, del estado de Chiapas, en México. Las comunidades indígenas o el pueblo indígena, es importante que reciban información en su lengua materna en los diferentes espacios, tanto gubernamentales o no gubernamentales. Porque es un derecho que tenemos. Si dice que la nación es pluricultural o multicultural, entonces, ¿por qué no respetan entonces nuestra lengua materna? ¿Por qué no hay un traductor en los diferentes espacios? Y muchas veces violan nuestro derecho en ese sentido porque no cuentan con un traductor en la lengua materna a las personas que

y en sistemas rituales. Reporto desde Radio Chinaca, Saraí Rivadeneira. En Guatemala. Ante los impactos del cambio climático, Guatemala se sumó al envío de semillas al Banco Global de Semillas en Noruega, una bóveda concebida como una medida de prevención frente a posibles crisis globales y como garantía de seguridad alimentaria para las futuras generaciones. Esta iniciativa cuenta con el apoyo de la FAO de Naciones Unidas y reconoce el papel fundamental de los pueblos originarios que históricamente han resguardado y cuidado las semillas ancestrales como base de la vida y la soberanía alimentaria en Guatemala. Desde Guatemala, Juan Pablo Montenegro Rojas, de Mayacat, nos informa. En un esfuerzo histórico por fortalecer la seguridad alimentaria y la resiliencia frente al cambio climático, Guatemala envía más de 900 semillas nativas a la Bóveda Global de Semillas de Svalbard, ubicada en Noruega. Esta es una iniciativa liderada por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, MAGA, y el Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícola, ICTA, con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO por sus siglas en inglés. Andrea Tobar, directora del instituto, nos amplía la información. La importancia de este evento es que vamos a poder tener resguardadas nuestras semillas en una bóveda muy segura y la vamos a poder utilizar en caso de que fuera necesario por algún desastre en el futuro. El cargamento que será enviado a la bóveda contiene muestras de maíz, frijol, ayote, teosintle y bledo. Esto garantiza la seguridad alimentaria para las siguientes generaciones. El trabajo lo hicimos gracias al apoyo de FAO, del Global Crop Trust, del gobierno de Noruega, quienes financiaron todo este trabajo de multiplicación y envío a la bóveda. Y agradecemos mucho este apoyo. Los técnicos del ICTA ayudaron mucho a hacer todas las colectas, limpiaron toda la semilla, hicieron las pruebas de germinación, las pusieron en bolsas para en el futuro nuestras especies van a estar resguardadas. Las muestras de semillas serán almacenadas por un periodo de 100 años. En caso de ser necesitadas, Guatemala puede acceder a ellas y traerlas nuevamente. Un reservorio genético, por ejemplo, si hay nuevas plagas por toda la situación de variabilidad climática que enfrentamos actualmente, si necesitamos utilizarla para generar alimentos, variedades mejoradas, entonces podemos traerla nuevamente a Guatemala y utilizarla para seguir trabajando y contribuir a la seguridad alimentaria. Según el ICTA y el MAGA, un 12% de estas semillas provienen de comunidades de los Cuchumatanes, Huehuetenango, lo que destaca el papel fundamental de los pueblos indígenas y comunidades locales en la conservación de los conocimientos ancestrales. El resguardo en Svalbard, conocida como el Arca de Noé de las Semillas, funciona como una copia de seguridad de alto nivel. Para Mayacat, informando desde los territorios, Juan Pablo Montenegro Rojas. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. La libertad de expresión es esencial en contextos electorales, pues fortalece el debate político y garantiza el voto informado a partir de la diversidad de ideas y el acceso a la información de calidad. Por el contrario, la desinformación deliberada y los discursos de odio deterioran el debate público y amenazan la legitimidad de los procesos electorales. El Acuerdo Nacional contra la Desinformación y los Discursos de Odio, en el marco de las elecciones nacionales del 2026 en Costa Rica, es una iniciativa colectiva construida desde la colaboración entre la academia, organizaciones sociales, medios de comunicación, la sociedad civil y organismos internacionales comprometidos con la promoción de una cultura de paz, defensa de la democracia y la libertad de expresión. Para este acuerdo definimos 5 principios. 1. Rigor informativo, verificación de información, garantizar que la información difundida esté basada en hechos comprobables. 2. Responsabilidad, asumir con seriedad el impacto de los contenidos que se elaboran y comparten, especialmente durante una campaña electoral. 3. Pluralismo, respetar la diversidad de opiniones políticas y sociales en el tratamiento informativo. 4. Transparencia. Comunicar de forma clara las fuentes informativas y los intereses detrás de los mensajes, especialmente en propaganda política. 5. Corrección oportuna. Rectificar públicamente cualquier información errónea que se haya difundido. Le invitamos a conocer el acuerdo nacional y suscribirlo, pero también promover su contenido y seguir conversando sobre el rol que cada persona tiene para fortalecer el debate público con responsabilidad social, garantizando la integridad de la información, pero sobre todo para rechazar y denunciar la desinformación y los discursos de odio. Para conocer el acuerdo y suscribirlo, visite ojoconladesinformacion.org. Este es un mensaje de las organizaciones articuladas en la iniciativa Ojo con la Desinformación y las emisoras de la Universidad de Costa Rica. Noticias con identidad mesoamericana. Informativo Voces Nuestras. Y así llegamos al cierre de esta emisión número 901 del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Muchísimas gracias de corazón por acompañarnos y por seguir siendo parte de esta red viva de voces que informan, denuncian, defienden la vida digna y resisten desde los territorios. Un abrazo profundo a las radios comunitarias que nos retransmiten, a las organizaciones aliadas y a cada persona corresponsal que desde México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica y Panamá sostienen este pulso informativo con compromiso, mirada crítica y amor por la vida digna. Les recordamos que pueden encontrarnos en redes sociales como Voces Nuestras y en vocesnuestras.org, con más contenidos para seguir tejiendo comunicación feminista, popular y comunitaria. Nos reencontramos la próxima semana. Yo soy Génesis R. Cruz y me despido con mucho cariño. Hasta pronto. Costarricenses, dentro de muy pocos días, todos nos vamos a enfrentar. Ella es parte del ombligo, el centro, el sostén. Curvas como volcanes, ojos de atardecer. Se encuentra trincherada entre la espada y la pared. Tiene sed y puede ser liberada por usted. Ya se le olvidó leer, ya no recuerda estar enferma y poder acceder a la medicina, a la cura. Imagina estar segura caminando por las calles de su valle sin que estalle. Le taparon la boca, le ataron las manos, la acosaron, la violaron y todo parece en vano. Por ser en su terreno, exigen entregarle los bosques de su piel. Le roban su poder de dialogar, le roban sus jaguares, le roban su identidad. Compraron su dignidad, pero hay algo que nunca le podrán arrebatar: la fuerza de personas que la defenderán. Costarricenses, todos nos vamos a enfrentar. Sigo creyendo en mi gente. Creo que al final son más los buenos que los delincuentes. Confío que el vecino, igual que yo, odie ver una familia durmiendo abajo de un puente. Hay cosas con las que no se miente. Este momento es urgente. Hay bromas que ya no hacen gracia. Hay gente inteligente creyendo falacias. Hay poca obligación de rendir cuentas. Hay mucho autobombo, pocas puertas abiertas. Algunas medicinas no se compran en farmacia. Tu voto es el que salva a la democracia. Es hora que juguemos por la reglas, que nadie se sienta un rey o una reina. Sudar la camiseta en la mejenga. Los pueblos eligen a quien los gobierna. Estamos a tiempo de limpiar la casa. Estamos a tiempo, cuestiona lo que pasa. Estamos a tiempo, fuerza colectiva. Estamos a tiempo, tu voto es la salida. Estamos a tiempo de limpiar la casa. Estamos a tiempo, cuestiona lo que pasa. Estamos a tiempo, fuerza colectiva. Estamos a tiempo, tu voto es la estrategia y la salida. Todos nos vamos a enfrentar responsabilidad cívica que nos impone el sistema democrático. Informativo Mesoamericano Voces Nuestras.